puedes estar viva. Porque yo te mentí, te fallé, te engañé. Pero todo eso ha pasado y estoy otra vez para calmar el dolor que te causé, mi amor. Ay, perdóname. Puedes estar junto a mí porque...